complicado, pero cantando la tabla está todo solucionado. Thank you. como un rulito es el 6. Como un ganchito bien cerradito es el 6. Tiene una tabla que tú podrás aprender, multiplicando, multiplicando por 6. 6 por 1, 6 por 2 es 6 por 3, 6 por 4, 6 por 5, 6 por 6. Como un rulito es el 6. 6 por 7, 6 por 8, 6 por 9, 6 por 10, 6 por 11, 6 por 12. Como un rulito es el 6. Y así cantando, siempre cantando, esta tabla se terminó. Así cantando, siempre cantando, esta tabla se terminó. Enrolladito, enrolladito es el 6. Cuando Blancanieves al bosque llegó, de siete enanitos se enamoró. Pero dice un cuento que pasado un tiempo, este número se multiplicó. 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, 7 por 4, 7 por 5, 7 por 6. Cuántos enanitos, multiplicando voy. Cuántos enanitos, multiplicando voy. 7 por 7, 7 por 8, 7 por 9, 7 por 10, 7 por 11, 7 por 12. Cuántos enanitos multiplicando voy. Cuántos enanitos se multiplicaron gracias a esta tabla que les canté yo. Ustedes saben cómo se sol, haga frío, si llueve, lo mismo hay que aprenderse la tabla del 9. Aunque haya sol, haga frío, si llueve, lo mismo hay que aprenderse la tabla del 9. Del 9 en 9 voy multiplicando, viva la cumbia sonando y sonando. Del 9 en 9 voy multiplicando, viva la cumbia sonando y sonando. 9 por 1, 9 por 2, 9 por 3, 9 por 4, 9 por 5, 9 por 6. De 9 en 9 voy multiplicando y va la cumbia sonando y sonando. De 9 en 9 voy multiplicando y va la cumbia sonando y sonando. ¡Epa! Para ser un chico 10, siempre tienes que aprender a multiplicar, amigo. Para ser un chico 10, hasta la tabla del 10 tienes que haber aprendido. Para ser un chico 10, siempre tienes que aprender a multiplicar, amigo. Para ser un chico 10, hasta la tabla del 10 tienes que haber aprendido. 10 por 1, 10 por 12, 10 por 13. 10 por 4, 10 por 5, 10 por 6. Para ser un chico 10, también tienes que aprender a multiplicar por 10. Yeah. Para ser un chico 10, siempre tienes que aprender a multiplicar, amigo. Para ser un chico 10, hasta la tabla del 10 tienes que haber aprendido. 10 por 7, 10 por 8. 10 por 9, 10 por 10, 10 por 11, 10 por 12. Para ser un chico 10, también tienes que aprender a multiplicar por 10. ¿Ya se lo aprendieron? O se los vuelvo a repetir. Vamos, chavos. Síganme con el 10.